Bueno, buenas tardes, miércoles más con todos vosotros. Empezado el calor, aprieta un poco aquí en el estudio. Pero en fin, vamos a tratar hoy un tema, la violencia. Y tenemos varios compañeros que van a participar: Raquel, Silvia, Luisa, Manuel, Santi, que es su cumpleaños hoy. Manuel se estrena, por cierto, hoy en el programa. Josep y Marcel, que coordinará también conmigo el programa. Y Lucía y Martín, pues, sobre todo. Lucía, Martín y otros compañeros que se irán incorporando a lo largo de la tarde, ¿no? Bueno, entonces he leído un texto introductorio, porque el tema de la violencia, pues claro, es amplio y bueno, yo creo que podremos tratar de violencia institucional, de las violencias que tenemos en el día a día, personales, de género, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno hará su aportación. Pero voy a leer el texto que he leído para situarnos un poco. La pregunta inicial es si es innata a la condición humana. De hecho, el hombre es el único animal que mata no solo para alimentarse. Este año celebramos 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, donde hubo más de 15 millones de muertos entre soldados y civiles. Y hoy en día siguen los conflictos militares en el mundo. Se dice que nuestras sociedades, donde el comportamiento humano se rige por lo que hace la mayoría, la gente no mata porque la mayoría no lo hace. Todos llevamos un facha dentro y solo falta que la mayoría lo haga, como sucedió durante la guerra civil, para que en los pueblos se mataran entre vecinos. La cultura de la violencia gratuita se fomenta en el cine, donde se prohíbe a los niños ver escenas de sexo, pero se los permite ver escenas de violencia. Y ya sabemos que los niños reproducen los comportamientos que ven en sus padres. De ahí que los abusos y la violencia de género tienen una raíz en la reproducción de comportamientos que el niño o niña ha visto o ha sufrido en su entorno familiar. Tráfico de armas, junto al tráfico de drogas, son los dos grandes negocios del mundo. Y los estados venden armas a tiranos basándose en la filosofía imperante del sistema capitalista: lo primero es el negocio. Y estos valores competitivos generan también violencia. Hay conflictos en el mundo creados por el mismo lobby armamentístico con el fin de vender armas. Los estados monopolizan el uso de la violencia y califican de terroristas a quienes se rebelan, aunque la guerra de Irak se hiciera al margen de la ONU. Desde siempre las guerras y su violencia asociada han tenido raíces económicas. Los propios israelíes que practicaron el terrorismo se reconvirtieron en hombres de Estado cuando se creó el Estado de Israel. Hay otra violencia social hoy en día, fruto, por ejemplo, de los desnonamientos. Ahí la policía actúa al servicio del poderoso lobby bancario. La misma Constitución española ampara en su título octavo la posibilidad de invadir un territorio si éste se autodetermina pacíficamente. Estamos, pues, como en muchos otros ámbitos, delante de un problema de lenguaje y de hipocresía. Desmontar las relaciones de dominio que se establecen en el ámbito familiar, social y económico es el primer paso para que la especie humana dé un salto ético que le permita resolver los conflictos con el arma pacífica de la comunicación. Final. A veces somos perros. Alguien se va por más abandonado a su suerte. Puro latido, universo independiente. Cacería de los sueños, noche y día tiene un precio. Tiene un precio y tiene un premio. Algo que lamentar, mucho que celebrar. El gato cuando salta en el futuro, Bueno, pues seguimos tras esta pequeña introducción. Vamos a dar el teléfono también de Radio Nicosia, es el 93 317 73 66, para quien quiera participar, pues puede llamar e incorporarse a la tertulia. Bueno, vamos con las aportaciones, ¿no?, de los compañeros sobre el tema de la semana. Raquel ha escrito un texto, me parece. Sí, sí. Pues adelante, cuando quieras. Existe un gran surtido, un amplio abanico de violaciones en nuestra vida cotidiana. Violaciones físicas como las sufridas por menores. Seguramente estamos equivocados. Seguramente no hemos ejercido la presión suficiente para manifestarnos y convencer a los jueces la alternativa de incapacitar a los violadores tanto física como psicológicamente, de forma que estos individuos no sientan ni puedan practicar sexo. Yo creo que estas personas no acaban de resentarse en la sociedad. La única solución viable es la de caparlos de por vida y alternativamente practicarles un tratamiento psicológico permanente. Son enfermos, perturbados, que se ensaña con la gente más débil, mayoritariamente mujeres o niñas, humillándolas, vejándolas, forzándolas a realizar sexo y, como en la mayoría de las ocasiones, tristemente asesinándolas después. También somos partícipes, a través de los medios de comunicación, del maltrato y violencia extrema hacia los animales. Estos seres vivos, que necesitan, ya que ellos también lo dan, el aprecio y el cariño de su amo, y sin embargo sufren en sus carnes una violencia inexplicable y absurda. Realmente no me cabe en la cabeza que un pequeño animalito o un animalito más grande pueda recibir por parte de una persona esa obsesión enfermiza, un maltrato violento, indiferencia en el mejor de los casos, y esa violencia que deja secuelas y problemas neurológicos y emocionales imposibles de olvidar. No podemos dejar pasar la violencia y agresividad que se respira en el núcleo político. Tanto en el Parlamento como en todas las sucursales políticas tienen un ápice de violencia, sin fundamento pero con mucha controversia. Se despluman figuralmente y se sacan la piel entre ellos. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que debatir y todos saben cómo sacar de los nervios al partido contrario. Y por último, la tragedia más apabullante, la noticia que más tiempo ocupa en los informativos, es la violencia de género, el dominio, la posesión del hombre hacia la mujer, la fuerza y la violencia ejercida por el marido o el compañero sentimental, la verdadera secuencia desprestigiando una vez más a la mujer, la persona más débil e indefensa. No sirve de nada denunciar este maltrato, ya que después las represalias son notables, pero no nos queda otra. Tenemos que vivir mentalizadas y concienciadas de que esta sociedad machista nos vamos a encontrar con hombres posesivos, hombres violentos, hombres radicales y hombres con una escasa capacidad de tolerancia y respeto. Bueno, gracias, Raquel. Bueno, creo que has hablado de varios tipos de violencia. A mí, yo personalmente, que estoy en el tema animalista, pues bueno, me he quedado un poco con lo que has comentado, el tema de los animales, porque hay un maltrato, una tortura, y se hace un espectáculo de ello incluso, ¿no? Y realmente eso acaba al principio, ¿no?, de la especie humana, ¿no?, de la condición moral de la especie humana, que mata no solo para alimentarse, y que además maltrata y tortura a las otras especies, ¿no? Y creo que tendríamos que coger un poco de conciencia al respecto, ¿no? No sé si quieres comentar algo más o sobre lo que has dicho. No, no. Más tarde expondré unas poesías referentes al tema, pero ahora prefiero... Bueno, Marcel también me acompaña coordinando el programa. Sí, algo hay que hacer, pero no, me estoy derritiendo, ¿eh? De verdad. Uy, casi no me salen las palabras, pero bueno. Yo creo... ¿Qué es acoplamiento? Sí, es que no va ese micro, usa el hola, hola. Ahí va, ¿no? Bueno, no es un tema fácil, claro. Bueno, la violencia está en todos sitios. Entre los hombres, seguro, ¿no? Pero también en la naturaleza. Es curioso que el comportamiento de las hienas imite al de los hombres. Me he enterado de que un grupo de hienas, si un líder de las hienas en ese grupo comete un golpe de estado, si no se porta bien, o sea, el resto de hienas no se portan bien, el líder no se porta bien, pues acaban con él. Esto me recuerda el golpe de estado que han dado los ricos paulatinamente en estos últimos años. No estaría mal hacer como las hienas, ¿no? Porque ahora son las hienas las que se están llenando los bolsillos de los débiles. Y de hecho es curioso porque, por ejemplo, personas nazis y tal, tienen normalmente como argumento la naturaleza. Es decir, ellos parten de la base de que el fuerte ha de pisar al débil, ¿ok? Esto está traducido en la sociedad en que el rico ha de pisar al pobre. Y esto se basa en una lectura de la teoría del evolucionismo trasladada a la sociedad, ¿no? Como si las personas no fueran capaces de ponerse de acuerdo en algo o no. Bueno, lo que se está practicando actualmente es una violencia. Bueno, si existe la lucha de clases, realmente están ganando ellos por paliza. Y entonces aquí hay una gran violencia, como las jerarquías que imponen estos cerdos que están arriba. Y bueno, que bueno, porque hayas nacido, que tu padre sea empresario y tú heredas la empresa, y lo único que se te pide es que no lo dilapides todo, sino que siga funcionando la empresa y te vayas lucrando. Pues yo no le veo ninguna meritocracia, vamos. O sea, esto que dicen que un kiosquero puede ser presidente de los Estados Unidos es grotesco, vamos. Es que es una burla. O sea, y bueno, yo creo, vamos, puede ser una violencia en concreto, en determinados casos, o una violencia ya del cosmos prácticamente, ¿no? Por ejemplo, me parece extraño que, habiendo antes nada, de repente haya todo en una especie de explosión a partir de, no sé, una pelota de tenis o algo así, y que todo explote como 5.000 millones de trillones de bombas de Hiroshima. Y entonces, no sé, ese derecho que tenía la nada a ser nada, pues se convierte en una molestia. Y aquí estamos todos, bueno, en fin. Y nada más que bueno, que también tenemos una parte animal. Y bueno, no es que esté en contra de mi amigo Chevy, ¿eh? O sea, si él está a favor de no maltratar. Pero hay que pensar que un perro, no hay que olvidar que un perro te puede arrancar el brazo si se le pasa. O sea, lo siento, ya sé que es un poco polémico, ¿no? Porque el perro mira, no sé qué, se comporta, lo puedes domesticar, que levante la patita, que se ponga con dos patas como una persona, una prepersona, pero te puede arrancar un brazo tranquilamente. Pero no hay que olvidar que es un ser vivo y necesita el respeto y el cariño. Sí, hombre, eso no lo cuestiono. Pero quiero decir que la violencia no está en la naturaleza, me parece absurdo. Eso. Manel, ¿qué quería decir algo? ¿Puedo hacer dos recomendaciones sobre el tema? Hola. Bueno, para entender mejor el tema de la... ¿Se oye bien? Para entender mejor el tema de la violencia, recomiendo una película y un libro. La película es Perros de Paja, película de 1971 dirigida por Sam Peckinpah y protagonizada por Dustin Hoffman. Pero cuidado, que hay una versión nueva que es una auténtica basura. También, claro, las versiones nuevas son una mierda. Dirigirse al original, por favor, ¿eh? Y un libro de un psicólogo responsable de salud mental del estado de Nueva York, de Luis Rojas Marcos, Las raíces de la violencia. Muchas gracias. Muy bien. Parece bien. La La película Perros de Paja tiene tela, ¿no? Porque aparte este director se ha especializado en una violencia muy setentas, muy, muy sucia, se recrea en la cámara lenta, bueno, es una pasada, sí. Una delicia, sí, sí. Y además gana al final el que parece más débil, es muy curioso, utilizando, es un profesor matemático que parece un calzonazo, y se carga a todos, tío, es una pasada. Muy, muy buena película, sí señor. Bueno, el tema también de la violencia, uy, no sé qué pasa con los micros que están yendo un poco mal. El tema de la violencia, entre comillas, de los débiles, entre comillas, también es todo un campo para pensar y para cuestionar. O sea, si un perro es el débil porque el humano es más sabio o tiene más posibilidades, como dice Marcel, un perro te puede arrancar una oreja o un brazo o más. Depende en qué condiciones ese perro sería agresivo con otros. ¿Con otros perros o con otros seres humanos? Hay ciertos tipos de violencia pasiva también, la violencia de no decir nada, la violencia de dejar hacer. Yo también quiero ser un poco polémico. Yo defiendo los toros, no sé, pienso... Perdona, defiendes a los toros, no las corridas de toros, entiendo. Las corridas. De las banderías. Defiendo las corridas de toros. Banderías y todo el proceso de tortura hasta la muerte del animal, haciendo un espectáculo público de esto. Yo defiendo las corridas de toros, pienso. Mira, la naturaleza hay una cosa que es repugnante, pero ya puestos, pues somos repugnantes todos, ¿no? Lo que hay de repugnante en la naturaleza es, por ejemplo, la cadena trófica, ¿no? Eso de que unos se alimenten el pez grande se alimente del pez chico, pues esto es lo más denigrante que hay. A partir de aquí... puedes imaginarte lo que quieras, ¿no? O sea, yo creo que los toros no los defendería si los mataran y los tiraran a la basura. Pero no es el caso, se matan para comer, ¿no? Eso por un lado. Se matan en un ritual y en un ritual pues se matan. Después, esto de que, bueno, todos somos un poco violentos, incluso me atrevería a decir que los enfermos mentales tenemos arranques de violencia a veces, ¿no? Pero podemos pecar de violentos algunas veces. También es polémico, pero pienso que es cierto, no me voy a cortar la lengua. Y bien, a partir de aquí, pues canalizar toda la violencia que podamos como podamos. No estoy a favor de la violencia. Pienso que hay que ser pacíficos tanto como podamos, pero que ha de haber válvulas de escape porque ni todos somos Mahatma Gandhi ni, bueno, no sé, eso. Bueno, pues vamos con un poco de música, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, en principio ya he comentado. ¿Cómo no marchas con el brezo? Bueno, esto viene bien ante toda la necesidad que hay. Sí, ¿cómo que no? Sol. Pasan los años y sigue pasando lo mismo. pasos dirección al sol. Pasan los años y sigue pasando lo mismo, pero lo mismo puede terminar. Puede terminar. Pasan los años, de sangre se llenan los ojos, pero los ojos se pueden abrir. Abrir de par en par, par, par. Quiero verte encender fuegos cuando solo tengas fuego. Seguimos, hacemos ahora un pequeño break sobre el tema de la violencia y Lluïsa nos comentará unos aforismos, unas reflexiones que ha hecho. Gracias, Xavi. Bueno, pues como cada miércoles, bienvenidos a Radio Oyentes y ahí voy por la primera frase de mis aforismos. Si al principio de un largo viaje conociéramos todas las dificultades que nos esperan, pocos lo emprenderían. La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. La luz se apaga, la luz se enciende, todo es posible menos que trabajo encuentre. Solo hay total oscuridad cuando cerramos los ojos y aún así hay un punto de luz que nunca podemos evitar. Las distracciones son buenas porque simplemente dejas de pensar y de vez en cuando es importante para poder descansar. Existen las revoluciones porque alguien nos quiere mandar. El nacimiento, así como la muerte, son repentinos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Padre, absuélveme de mis pecados y que peque otro en mi nombre. Llegar a lo más alto en la vida no supone ir pisando a los demás. La entrega de dedicación a las personas que lo necesitan no se debería pagar con dinero, sino con mucho más. Gracias. Gracias, Lluïsa. Gracias. Bueno, yo... Me han gustado mucho. Hay una... Has comentado el tema de que existen las revoluciones porque alguien nos quiere mandar. Exactamente, ¿no? Me parece una sí. de estas que, bueno... Relacionado un poco con lo que hemos hablado o comentado yo, el tema de las relaciones de dominio, ¿no? También tengo un aforismo que ya comenté aquí en la radio, mi cosa que dice que el mundo es como es y nadie puede cambiarlo, pues mientras hayan sumisos existirán los tiranos. Muy bien, exacto, pues bueno, eso es lo que tendríamos que cambiar. Bueno, vamos siguiendo con las aportaciones, volvemos ahora al tema de la violencia y Santi nos va a leer su reflexión. Gracias. La violencia, 16/7/2014, mi cumpleaños. Reflexión, la imposición de la voluntad por la fuerza viene instigada por un abuso de poder considerable, descarmentar a lo que se podían ser sus bufones, vasallos o alimañas, que es como ven a los opositores masa social informe, deforme de mentalidad anarquista o librepensadores. Pero la violencia genera más respuesta que el ojo por ojo. Tú me haces, pues yo te lo devuelvo, multiplicado al máximo exponente. Puede llegar a constituir un delito de homicidio cuando es una pelea, o asesinato cuando se actúa por la espalda, a traición o con ensañamiento. Los juicios por violencia doméstica, machismo, racismo, xenofobia, homofobia, la violencia en la pareja lleva a divorcios, a multas por daños y ofensas de los cónyuges, tutela de menores, potestad de sus progenitores. Las cuestiones religiosas como camisas de once varas lleva a apasionados contubernios y desacuerdos, o inconformidades en muchos sentidos. Otras formas de violencia, la violencia de tipo sexual, abusos y violaciones, vienen de descalabros emocionales, obsesiones morales o por puro exhibicionismo. Bueno, puro exhibicionismo ya no es violencia, sería otra cosa. Bien. Bueno, gracias, Santi. No, en principio, bueno, vamos, creo que Josep también nos quería leer un texto. En este caso es de un libro que nos ha traído sobre, sí, sobre el tema del acoso afectivo, ¿no? Me parece. El acoso psicológico. El acoso afectivo y. Sí. Vale. Sobre el. Es un libro sobre el maltrato psicológico y entonces yo he elegido uno de los muchos temas que pone el acoso afectivo. En ocasiones el acoso psicológico puede ser tan sumamente sofisticado y en directo que llega incluso a disfrazarse de todo lo contrario. Esta modalidad de acoso psicológico que pretende ser una manifestación positiva de afecto hace justicia al refrán: hay amores que matan. Lo denomino acoso afectivo, que debe diferenciarse del acoso sexual, si bien puede tener con este algunos solopamientos y proximidades que se prestan a confusión. En general, el afecto nutre, anima, potencia y tiene un efecto totalmente opuesto al del acoso. Por eso, no es verdadero afecto el que se aplica en el acoso afectivo, sino una perversión o máscara del mismo, que en contra de su auténtica naturaleza agobia, cansa y enerva. Algunos tipos de acoso afectivo son la cronofagia o destrucción sistemática del tiempo de otra persona, interrumpiéndola con cuestiones baladís, planteándole problemas de sin solución o preguntas irrelevantes. El canibalismo afectivo o necesidad constante de expresar y recibir palabras, gestos y contactos cariñosos. La fragilidad afectiva, imagen especular del anterior, consistente en lamentarse y darse por ofendido y traicionado cuando el acoso afectivo reclama su intimidad. Ahora pone aquí un ejemplo de una periodista que se llama Giannini. Giannini es periodista y además estudiante de Derecho. Su novio, Fer, la adora y no puede vivir sin ella. Le trae flores y bombones a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana la llama durante el día continuamente al móvil. Y si ella no contesta, va a buscarla al periódico, a la facultad o a casa de sus amigos y familiares, a los que además llama preguntando si saben dónde está. Cuando ella está estudiando o escribiendo, la acaricia y la besa en lugares sensibles. Inicialmente, Janine estaba encantada con las atenciones de Fer, pero cuando empezó a exigirle suavemente un poco más de tiempo para ella y para sus actividades, Fer se entristecía y se enfadaba. La acusaba de no quererle destrozarle la vida. Le creaba escenas inesperadas cuando estaban con amigos o cuando salían. Finalmente, Giannini decidió romper con él. Desde entonces vive amedrentada. Ha tenido que cambiar su número de teléfono 2 veces. No se atreve a salir sola de casa ni del trabajo. Es frecuente que se encuentre a Fer esperándola, algunas veces suplicante, otras en actitud amenazadora. La primera parte de esta relación ilustra aspectos de cronofagia, canibalismo afectivo y fragilidad afectiva, fenómenos que no solo ocurren en la relación amorosa, sino que son también muy frecuentes en otros tipos de vida familiar. La conducta final de Fer corresponde a lo que llaman los anglosajones stalking, literalmente acecho, que es muy frecuente en noviazgos o matrimonios rotos unilateralmente, así como erotomanías e infatuaciones de base más o menos real. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias, Josep. Bueno, Manuel quiere hacernos un comentario al respecto. Otra recomendación. Dime. Bueno, más bibliografía sobre el tema. El que le interese el tema de la violencia en nuestra más reciente historia, recomiendo dos libros del periodista Mariano Sánchez, Los crímenes de la democracia y La transición sangrienta. Y dos novelas de Juan Madrid, dos novelas policíacas, negras, Días contados y Gente como los demás. Y por último, una película sobre la violencia institucional, Agenda oculta, de Ken Loach. Muchas gracias. Gracias, pues bueno. Lo que ha comentado Josep, un poco relacionado siempre con lo que, bueno, del tema de las relaciones de dominio y la posesión, ¿no? El hecho de que, pues, ya en el entorno familiar a veces funciona un poco este tipo de funcionamiento de basado eso, en relaciones de dominio, entender que el otro es posesión en las relaciones de pareja, tuya, y a partir de aquí pues se generan este tipo de acosos, ¿no? Bueno. Yo pienso que en una pareja, cuando la cosa no funciona, pues claro, mejor romper, ir cada uno por su lado. Pero, a ver, y yo quiero, si realmente ven que pues no ha podido ser, pues que ella pueda hacer su vida y él su vida. No nunca acosar uno al otro, sino al contrario. Si eres una persona, desearás la felicidad para esa persona. Y no nunca acosarle ni echar la vida imposible. Porque entonces, a ver, un acoso psicológico todavía es mucho peor a veces, porque toda la vida, o sea, ya te van matando psicológicamente, vas acabando con tu vida poco a poco, y eso es como un martirio. Entonces eso no es vida. Muy bien, Josep. Bueno, vamos con un poco de música. Volvemos, seguimos con el tema de la violencia. Que se ha colgado internet, que por eso quedó el tema de Nirvana a medias. De los diferentes tipos de violencia en el ámbito personal, en el ámbito social. Y ahora Silvia nos quiere un momento. Antes Raquel nos leerá una poesía. No sé si va relacionada con el tema. Sí, el maltrato a la mujer. Muy bien. Por ahora voy a concluir con esta poesía referente al tema de hoy, el tema de la violencia, la violencia de género. Y es así. Mujeres han muerto muchas, y muchas que morirán. La muerte es un inquilino que nos viene a visitar. Esta lacra no termina mientras la ignorancia exista y se culmine la historia de la violencia machista. Podemos ser el sexo débil, el punto de mayor atención, ya que el razonamiento del hombre no tiene ni un mínimo de razón. ¿Conoces casos? ¿Has vivido situaciones personales de conocidos? No, ¿quieres exponerlo? Gracias a Dios no tengo información de cerca, pero la tele nos inunda día tras día con esta noticia, los informativos. Bueno, es un hecho que, cuidado, ahora recibimos información, porque antes el maltrato se producía y no salían los medios de comunicación, ¿no? Sí, porque a veces se ha hablado que hay más víctimas en temas de violencia de género, es verdad. Porque ahora hay una estadística, sencillamente antes no la había, o sea. Sí, es verdad. Pero había un maltrato, pues bueno, porque la situación de, de dominio del hombre sobre la mujer aún era antes más, no estaba tan respaldada mucho. La mujer como antes, o sea, como ahora. Antes no estaba tan... Ahora se ha empezado a concienciar un poco a la gente sobre este tema, ¿no? Pero no es que antes no existiera este tipo de violencia, ¿no? Por un lado, creo que se hace mucho más visible y se habla mucho en los medios oficiales, ¿no? Pero por otro lado, hay un montón de prácticas que todavía no han cambiado. Porque, bueno, se sigue utilizando el cuerpo de la mujer para promocionar productos. Bueno, sigue habiendo mucha menos participación de las mujeres en muchos medios. Que por un lado es interesante que eso pueda ser un tema de agenda mediática, pero que por otro lado el compromiso contra ese tipo de violencia, hasta qué punto realmente existe, ¿no? Hasta qué punto permite pensar en cambiar unas macroestructuras en las que estamos viviendo todos. Bueno, es lo que relacionado con un tema que hablamos en su momento, que coordiné yo, sobre el tema de la belleza interior, la belleza exterior, y bueno, temas, lo que has comentado tú sobre temas de publicidad, el cuerpo de la mujer, el tema del género también, que en principio se asocian ya a una hora y por parte del sistema, pues una serie de roles al hombre, otros a la mujer, en principio, bueno, todo esto pues seguro que falta mucha concienciación, ¿no?, para irlo cambiando, ¿no? Bueno, Silvia creo que también ha escrito un texto y nos lo quieres leer, acompañado un poco de música. Yo primero quería decir que lo probé de ir leyendo con la música y es un poco complicado, o sea que no sé si me perderé o algo, espero que no. Por otro lado, le quiero dedicar como siempre a mi madre y hoy especialmente a Santi, que es su cumple. A una amiga que tengo, que se llama Rosé, luego a la Almu, que ha venido, y la Yolanda también, que hacía tiempo que no les veía. Y bueno, a todos los que estamos aquí, al Giuseppet, como siempre, y bueno, el Chevy, que está hoy dirigiendo un poco el asunto. La violencia en una guerra es devastadora. El odio está siempre alimentando a la violencia. Todo esto es negativo para el hombre. En cuanto a la violencia de género, cuando una mujer está, por ejemplo, cocinando con amor para su pareja, y cuando ésta llega, le pega, la maltrata o incluso la mata, no hay más. Hay que fomentar el amor todo lo posible, pues también tenemos ese lado bueno. La amistad es una relación positiva, y claro que el amor también. Miremos pues de seguir estos caminos llenos de sensibilidad positiva, llena de ganas de abrazarnos todos y sentirnos nuestras partes positivas. ¡Bravo! Muchas gracias, Silvia. ¿Quieres hacer alguna reflexión un poco sobre lo que...? Bueno, sí, pues que la violencia la puede tener cualquier... Yo tengo una amiga que un día me dice, es que por muy buena persona que sea, si tienes una arma, discutes acaloradamente con una persona y qué fácil es hacer, ¡pim!, y te la carga. En Estados Unidos va así, están en las autopistas, ¿has oído alguna vez? Están en las autopistas y porque tienen que hacer cola se cargan... Se disparan los unos a otros por tener el arma, porque si no, pues como aquí les dirían cochinos y José, bla, bla, bla. pero ahí tienen el arma y en un momento encendido de su esto, coge ¡pum! No se dan ni cuenta de lo que han hecho. O sea que hay que tener cuidado con eso, porque yo creo que es muy, muy, muy principal que cualquier persona, y la más buena persona del mundo, en un momento dado, porque la insultan, porque le hacen vejaciones, si tiene una arma a mano, en un momento de acaloramiento puede matar. Entonces, yo creo que, bueno, que nosotros no tenemos que tener cosas así tan prácticas para matar, porque es una forma fácil de descargar el odio en la otra persona, y es muy, muy fácil y es muy, muy horroroso. Entonces, sí, yo creo que todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Claro, entonces la cuestión es potenciar el bueno, los valores, claro, lo que he dicho yo, un antes, poco nos empujen a actuar, no tanto como ser buenos o no, pero en principio bueno. No ejercer, ¿no? No ejercer cuando menos eso, la violencia, y muchas veces la violencia gratuita, ¿no? Y la venganza también, ¿no? Comentaban que fuera esas cosas, de hecho, la venganza es como tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro, o sea que sí, de hecho sí. Te haces daño a ti mismo también, ¿no? Y tanto. Y muy, dicen muy... siempre que sufre más el que odia que el que es odiado, y es verdad. Exacto. Bueno, ya también creo que nos quiere hacer una aportación al respecto sobre el tema. Pequeña. Dime, adelante. A ver, yo soy del palo psicoanalítico. Entonces, analizo el origen de una situación. Entonces, las familias de los hombres que ejercen la violencia doméstica no deben ser familias afables, estables, acogedoras, sino todo lo contrario. Bien. Bueno, que hay una influencia del entorno, ¿no? Normalmente las conductas, y los niños imitan conductas de los padres, y en los abusos también, normalmente es gente que ha abusado, es gente que ha recibido abusos también antes, ¿no? Exacto. En principio, esta vez este tipo de situaciones ya se viven en el entorno familiar, ¿no? Bueno, pues vamos con un poco de música. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía 91.4 Contrabanda FM. Algo zumba, se desplaza con el impulso electromagnético a través de fibras de cobre envuelto en plásticos de colores que indican polarizaciones, diodos, resistencias, transistores, batilla amperio alimentan vastas, brutales, estructuras sonoras fijadas y estables, los tímpanos lo reciben, defragmentan. Uno de los hemisferios dibuja una línea profunda y convexa, cuyo ondulamiento arrulla a la par que arrolla. El reflejo de la pantalla en las lentes de un nota no disimula el brillo de la sonrisa alguna. Sabe que la bestia rítmica que ha creado tiene el futuro sellado, la representación de algo grande estaba predestinado. Pues el regreso del alma, el lugar donde los recuerdos campan, hacen que el buen Iki recuerde el pasado sobre el presente y el lúgubre elaborada empresa pensando el movimiento siguiente. FM Gas presenta Loco Heads, volumen 1, al dentum y antes. Ahora te sirve en primer plato, no entrante. Granada y Pamplona forma la entente. En nuestro sistema montañoso fluye el río del rap y nosotros somos su vertiente. Del árbol del hardcore la simiente, el hueso del fruto. Fruto del lustre, soltar lastre durante el lustro. Visión imponente en el cielo como albatro, interponiéndose entre ti y el dioastro. Difícil de tomarnos por la fuerza como Castro. Arriesgados por el rap abrupto sin alabastro, honrando así con orgullo los ancestros. Después de esto, los barrios de San Juan y las Chanas se van a situar en el mapa del rap a los restos. Ya ni pretextos, llámanos prefectos de perfectos textos. La cona da solo galones con los que enfrentarse los miedos mayores. Con su madera construye galeones, consume los mares, doma y devora criaturas abisales. Avisarles, manjares, personales, victorias singulares, inesperados lares. Esfuerzo y fortuna impulsa el velamen hacia lo que uno le atañe, así hasta que campana muerte taña los gestos entraña. El que nos conoce asiente y dice cierto, fiel a lo nuestro, el resto incierto. El que nos conoce asiente y dice cierto, fiel a lo nuestro, el resto incierto. Bueno, estamos escuchando la música de Loco Heads, el álbum Megahertz, que contiene varios singles de Classic Underground, M-Clone, Fragmenta tu Movimiento, entre otros. Y seguimos, bueno, seguimos, estamos hablando de diferentes aspectos, ¿no?, relacionados con el tema de la violencia. Y ahora nos acompaña Rosy, coordinadora habitual del programa. Hola, Rosy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí mira, compartiendo con algo que no va conmigo, la violencia. Tampoco va con ninguno de nosotros, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser una realidad, ¿no? Es un tema que hay que trabajarlo y ver que cada uno de nosotros pueda aportar un granito de arena a esta inmensa playa, como digo yo, que es la sociedad en la que vivimos. Y yo parto, como siempre, de mi filosofía de ir a las causas y no a los efectos. Por ejemplo, desde que tú abres los ojos en la mañana, por muy feliz que estés, por muy contento que estés, siempre te vas a encontrar con alguien que tenga un minuto en su vida, una palabra, una acción violenta. En el autobús la gente va estresada, va apurada, va intolerante. En las esperas de las colas para comprar en el mercado o para pagar en la caja, siempre hay alguien que está fuera de armonía universal, como es mi característica en mis temas. Y me gustaría, por ejemplo, que reflexionáramos desde la base, desde que traemos los hijos al mundo, que una madre a veces está preocupada, desesperada, dando pecho, y va introduciendo esas vibraciones de violencia en su hijo, que lo va cargando. Tú las ves moviéndose, las ves rascándose la cabeza, las ves meciéndose, las ves moviendo las piernas. Eso es violencia. Cuando le hablan al niño, según va creciendo, que a veces recibe maltrato de la vida o de los esposos, la descargan con los hijos. Y yo a veces he sufrido muchísimo cuando ver que una madre que tiene un tamaño de casi 1,50, 1,60, 1,70, pues golpea a una criaturita que todavía no tiene un metro. Porque eso no se puede defender. Sin embargo, cuando esa criatura tiene 1,70 de altura, ya la madre no le puede pegar. Pero ha inoculado lo que es la violencia en su subconsciente. Pero vamos también, que desde que el niño nace, está mirando en la televisión muñequitos que son de batallas, de competencia, yo puedo más que tú puedes más que yo, todos los dibujos animados. Ahora ya Walt Disney se perdió esa dulzura, esos encantos, esos colores de los dibujos animados, se ha perdido. Ahora todo es 3D y todo es guerra, todo es como le dicen esos, los muñequitos, ¿cómo se llaman esos muñequitos de Japón? Los mangas. Los mangas, todo es violencia. Ves una película y muy pocas son de rosa. Hay muy poca poesía, hay muy poca película musical. Y eso se perdió, ahora todo es ciencia ficción, todo es extraterrestre, todo es bombardeo. Entonces, ¿a dónde te vuelcas cuando a un niño, por ejemplo, vas a la juguetería y le compras, lo primero, una pistolita, luego una ametralladora? Todavía no tiene 3 años y ya sabe manejar una ametralladora porque tiene un sonido y un color que hace pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hombre, dele otro mantra. Gandhi, por ejemplo, que ha sido uno de los paradigmas universales de la paz, habló y trabajó e indujo la paz en la India y la ha extendido al mundo entero. Pero desde que los niños nacen, pues se le están cantando, se le están mostrando la naturaleza, el contacto con las flores, la comida sana, la bebida sana. Entonces, yo pienso que sí, sufrimos las consecuencias, pero trabajemos un poco las causas. Vayamos a qué le podemos dar a nuestros niños cuando nacen, para que lean, para que jueguen, para que vean. Recuperemos los títeres que eran tan lindos, recuperemos los cuentos, los teatros de Guiñol. Eso genera paz, porque recogemos lo que sembramos. Si sembramos violencia, recogeremos violencia. Yo tengo unos vecinos que se pasan el día entero discutiendo. No sé por qué no se separan. No sé qué clase de relación de unión de pareja debe ser esa. Si ya su niña, que tiene 5 años, ya pelea más que ellos. Es una guerra constante. Por tanto, esa niña será una futura esposa, una futura madre guerrera. No más. Muy bien, Rosy. Yo, en principio, sobre lo que has en tu introducción y hablas y has vuelto a insistir sobre el tema de ir a las causas, ¿no? Y no sé si crees también que el propio sistema y los valores de competencia, de los valores que inculca el sistema, de hecho ya generan violencia muchas veces, ¿no? Claro que sí, porque si traen una película para ponerla en el cine o estrenarla en la televisión de un productor loco que tiene dinero para pagar y no importa que sea un disparate de violencia, y mira, el que está detrás de la producción dice, pues sí, pues la acepto porque le echo dinero al bolsillo, pues es lo que pasa. El sistema, por supuesto que tiene el 99,9% de responsabilidad sobre la violencia que existe. Pero uno es espectador y elige qué película ve. Por eso te estoy diciendo, porque si desde pequeño te lo están inculcando y estás viendo violencia en la televisión, en los muñequitos, en los mangas y en todo, pues tendrás que, como lo llevas en el subconsciente, pues optar por algo de violencia. Ya, pero yo lo que veo es que los niños pequeños, cuando van a una juguetería, quieren esos juguetes. No quieren una manguera y unas plantas para jugar a regar. Lo que quieren es eso. Lo que la gente quiere en el fondo es eso. Sencillo, pero si eres un padre educado y consecuente con el futuro de tu hijo, pues le dirás, mira, compramos la pistola, pero vamos a comprar también la regadera, vamos a comprar semillas para las plantas. Eso es posible. Y un día juega a las pistolas y a los soldados, porque yo recuerdo que mi hermano jugaba al perseguir al bandido y al policía, al ladrón y al policía. Pero yo, como es un poco mayor, que le decía, vamos a plantar hoy, vamos a plantar mañana, vamos a plantar. Y siempre lo iba alejando, como hermana mayor, del revólver y de la ametralladora. Y hoy es un hombre pacífico. Las armas no le atraen. No le atraen las películas de terror, ni las películas de guerra, ni las películas de batalla, aunque sean historias. Yo asisto a un lugar de filosofía que se estudia y generalmente me paro antes que la clase se vaya, se termine, porque lo único que se habla es de antiguas batallas. Pero bueno, ya eso pasó. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de antiguas batallas? Vamos a hablar de lo que tenemos hoy, lo que podemos construir para mañana. Construyamos hoy para tener mañana. Y lo que queremos mañana es paz, armonía, tranquilidad, como sí, pero siempre hay que, digo. Yo creo que hay que tener en cuenta el pasado para no repetirlo. Hay que conocerlo para que no se repita. Eso también es otro punto de vista bastante válido. Pero es que el pasado válido. No lo sabemos de memoria, porque desde que nos dan historia en el primer grado de... Pero ¿y si no nos lo enseñasen? Se repetirían tantas cosas que es mejor conocerlas. Ya lo dices, tú crees. Pienso yo. No. Cada cual cree. Yo, con cada lo que he aprendido cree, quizás, del pasado, sí. Me es suficiente. Me interesa construir el futuro desde hoy. Pero teniendo en cuenta errores para no repetirlos, digo yo. Yo lo veo así, no sé. Bueno, sí, yo la libertad de elección es cierto que podemos escoger, ¿no? Los niños, para mí hay un bombardeo del sistema ya desde que nacen, ¿no? O sea, que te condiciona mucho, ¿no? Eso. y cierto es que hay una libertad de elección, pero hay un nivel de manipulación tan alto que poca gente coge conciencia de esto, ¿eh? O sea que, bueno, en fin, es un tema de mucho debate. Bueno, volvemos un poco de música. Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6. Esta media luna muerta que no veo y en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos. Esta media luna muerta que yo toño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida. Son fotos de sirena en la repisa. Barra la base, pásame el peta para crear un buen enlace. Aquí ahora en este enclave discurrirá el certamen. Ilimitado el tándem, seremos nosotros ahora los que farden. No creo que ustedes flipen, pero tampoco defraudaremos a ninguno de nuestra estirpe. Contagiosos y anuales como la gripe. Si captas nuestra frecuencia, anidaremos en tu psique. Expandedores de la mente como el inmortal Nietzsche. Planteamos acertijos al igual que esfinges. Vas a responder o no, tú eliges. Y a veces por no hacerlo uno se aflige. Así que vi que siempre hiciste lo que quisiste, o al menos lo que pudiste, que yo no lo veo tan triste. Como los que vacilan de ser twister y son más fáciles de desmontar que un blister. Porque yendo de malos y entrando apuñalando, no llegaréis lejos, bastardos. Que lo más queréis será llamarte hijo de tu madre y tú te lo tomarás como quieras, según la estima que a ella le tengas, que la realidad es clara. Si cortas sangre y si machacas, revienta. Algunos lo llaman noción de forma violenta. Yo lo llamo 5 MCs y sus casos de letras. Y aquí Arco sea suyo quien os deja la muestra. Je me permets, je suis restée droite face aux attaques pour ceux que j'aime. L'amitié entraîne, merci l'entraide, sincère on se lève. Faire durer le rêve, sourire aux lèvres, malgré tes rires et tes airs blêmes. J'ai cru en mon coin, c'est du grand cru qui a du goût. Quand tu craches comme pas au bout, de façon jamais t'écoutes. Je prends pas si vite que je me justifie, je fais mon son et ça me suffit. À l'unisson, s'unit, met de la passion dans notre lit. Eh ouais, la vie curieuse, je fais l'innocent, j'ai une tête d'ange, ça m'enchante. Et quand tu prends l'intellectuellement, je rentre un peu mieux dans les temps. T'en joues le Rimbaud dans nos textes, mais dans nos têtes, c'est tout. C'est au petit prince qui fait pousser son herbe, la mienne. Et verte à la verlaine, arrête, serre-moi une verveine, ma veine. À moi, et d'être étanche aux petits problèmes. Même la mousson me laisse assez blême, à condition d'avoir le plein d'herbe. Tu dis sceptique, moi je dirais la terre. Voler contenido, si no te enteras que la cabeza siga moviendo. Fragmenta tu movimiento, mientras estoy echando aliento. Ahora, voler contenido, si no te enteras que la cabeza siga moviendo. Fragmenta tu movimiento, mientras estoy echando aliento. ¿Para qué aguantar todo eso que me viene? No quiero ser creyente de algo ambiguo. El respeto están mirando mientras hablan calladicos. Baños que no pesa de corrientes de contrarios. Yo respeto mi peso efímero en esta onda. Frena flemas escenográficas destellantes. Como entrante en este menú, me veo ser presa de la vieja gorda vida que se pega las palizas por la cara y en su espalda con graffiti ensaya striptease. Encadenada a nostalgia, avisa de sus formas. Mañana estaré mal si me consumo algo que reviente por dentro. Me despierte hundida en su jugo. Despídome de formas que no añoro y he probado. Si quiero crear un cambio, prefiero estar cantando. Cambiar el negativo con grafito. Una idea fija te la vendo, rotulando, subrayando. Hallazgo de tesoro, recorrer caminos largos. Fincados a la venta y superarlos, monedas delirantes. Bueno, comentaros que estaremos con vosotros hasta el último miércoles de julio, quedan 2 semanas, la semana que viene, el miércoles que viene, hablaremos sobre el tema de los abusos y el día 30, que es el último miércoles de mes, hablaremos sobre el tema de los cambios en la vida, si son oportunidades de crecimiento. Y luego volveremos la primera semana de agosto, ¿no? Bueno, la creo segunda que, creo... de septiembre. La segunda semana de septiembre. Que sí. Me parece que coordino yo esa segunda semana de septiembre con alas. Mm. Alas para volar, alas para amar, alas para todo. Bueno, pues ya con esta me despido. Entre mis propuestas de amor, paz, calidad, humanidad, quiero invitar a todos los radioyentes y que lo transmitan a su vez, que el domingo 20 de 12 del día a 7 de la noche estaremos en Playa Castelldefels, en la Biblioteca Carmen Romaní, con el primer encuentro de permacultura de Castelldefels. Habrá comida vegetariana, habrá juegos de niños, habrá ventas de libros y los esperamos a todos para pasar un rato. El que no le guste la permacultura, sencillo, se lleva una truza, un pareo, un bocata y al mar. Pero es una oportunidad de coger aire, sol y llenarnos de vida. Que tengan muy buena tarde, encantada de haber compartido y hasta la próxima. Les dejo mi más profunda paz. Gracias, Rosy. ¿Recuerda el día de que has comentado? 20 de julio de 7 de la noche, de 12 del día a 7 de la noche. Estaremos allí en la Biblioteca Carmen Romaní con el primer encuentro de permacultura en Castelldefels, la 94 y la 95 en Plaza Cataluña, los deja derechito. Un paseo largo, pero muy calmado, muy llenito de amor. Los esperamos a todos. Gracias, Rosy. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a Xavi, un tertuliano habitual cada semana. Y sí. ¿Cómo ves el tema de la semana, Xavi? El tema de la violencia. Bueno, yo pienso que bueno, yo soy hijo de esto del franquismo y he vivido mucho lo que ha sido, pues, por la represión de los padres, porque vivían en una cultura de esto represiva, ¿no? Y bueno, y también es cierto, y esto lo puede decir cualquier persona que sepa un poco de esto de psicología, que las personas que han sido maltratadas repiten el rol y suelen maltratar a otras personas, ¿no? Y también, bueno, mi experiencia de que yo cuando estuve en la mili, pues me enseñaron a matar, a tirar tiros, a tirar granadas, a tirar bombas. Y bueno, cuando digo bombas, eran bombas de esto de verdad. Y bueno, había apartados en donde cogía el cemen y me empezaban a decir, bueno, ahora imaginaros al enemigo que lo tenéis encima y meterle el machete entre los ojos, ahora meterle el machete entre tanto, y era una violencia y un mal rollo increíble, ¿no? Y después... La de esto, la violencia que hay en el mundo, los yihadistas que quieren hacer pues la guerra santa y cantidad de esto de guerras y el mercado tan bueno que son las armas, ¿no? O sea, hay tanta gente que se enriquece con las armas y tanta gente que tiene una industria de esto armamentística, entre ellas Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores. Estados Unidos es el que está sirviendo a Israel, por ejemplo, y Israel lo que está haciendo ahora, todo el mundo lo sabe, es una masacre con los palestinos. Y eso es una violencia innecesaria porque no tienen ninguna necesidad de hacer esa masacre, no tienen ningún motivo claro. O sea, para ellos es cualquier justificación buena para masacrar a sus vecinos, ¿no? Y bueno, todo esto pues lo vivimos con total tranquilidad. Y nos asustamos y hemos vivido esa represión, hemos vivido ese mal rollo. Y bueno, y afortunadamente, bueno, somos personas que bueno, que yo también pienso que la violencia es una cosa que todo el mundo lleva adentro, ¿no? Pero hay quien la saca y hay quien no la saca, ¿no? O sea, yo no soy violento, pero yo me acuerdo que cuando era un crío había bandas que se dedicaban a ir a los chavales que de esto que veían por la calle, los asaltaban, les decían que les diesen el dinero y si no les dabas el dinero, pues les daban dos hostias. Y eso es violencia también gratuita. Y bueno, todo eso, pues yo lo he vivido, yo lo he vivido, ¿no? Y quiero decir, y afortunadamente hoy por hoy no me considero una persona violenta, ni voy por la calle, ni nada. O sea, y no voy pegando a la gente y intento tener una congruencia interior mía, ¿no? De decir, pues bueno, lo que has mamado no tienes por qué sacarlo fuera, ¿no? Sino que lo trabajas y después se pasa al buzón, ¿no? Al buzón en donde están los malos rollos. Y ya está, básicamente es eso. Gracias, Xavi. O lo que comentabas del yihadismo, que es... Bueno, hoy está de moda porque es uno de las muchas violencias que hay, pero sabrás que originariamente Bin Laden fue apoyado por Estados Unidos en la guerra de Afganistán contra los rusos. O sea, originariamente recibió el apoyo y cuando hubo el atentado del 11S en Estados Unidos, al día siguiente salieron 40 familiares de Bin Laden que vivían en Estados Unidos para Arabia Saudita. Les dejaron salir. Normalmente cuando hay un asesinato, pues lo primero que haces es a la familia tenerla controlada, ¿no? Con lo cual, conflictos hay, ¿no? Pero el problema es que hay empresas que fabrican armas y se tienen que vender. Entonces tiene que haber guerras, tiene que haber conflictos. Esto es un funcionamiento del sistema, tal como funciona, pues desgraciadamente. Sí, pero el sistema, con eso, no hay que decir que de esto que está funcionando bien. El sistema no funciona bien. Los sistemas que hay por el mundo, pues no funcionan así. Porque si hay que generar armas para que haya conflictos, pues vaya mal rollo, ¿no? Pues vaya de esto mal asunto, ¿no? Es como el que fabrica galletas, pues si todo el mundo pues tuviera que comer galletas, pues menudo mal rollo, ¿no? También, ¿no? O sea, hay libre elección, ¿no? O sea, hay en... No sé si es en Costa Rica o en... Creo que es en Costa Rica. En Costa Rica no hay ejército. No hay ejército, quiero decir, y la gente vive y nadie sale con pistolas a la calle, quiero decir, y eso es posible. Si pasa en Costa Rica, ¿por qué no puede pasar en otros países? Digo yo, vaya. ¿No? Y lo que comentabas de tu experiencia en el ejército, también cuando hacen jornada de puertas abiertas, a los niños les enseñan a manejar armas, esto, sí. Todo lo que hay, entonces, bueno, sí, a partir claro. De aquí tampoco es raro que luego claro. Veamos comportamientos violentos, ¿no? Y bueno, Franco era un hombre muy violento, era un hombre que no estuvo 40 años en una dictadura. Quiero decir, y eso para que se mantenga 40 años son muchos, ¿eh? Y eso que tenía en contra todo el mundo. Y sin embargo, supervivió. Murió en la cama, ¿no? Murió en la cama, sí. Que tampoco era solamente Franco, como solo él una persona, ¿no? Sino que había toda una había cantidad un, de empresas, un engranaje, la iglesia. Y aún existe gente que van con la bandera de esto de la falange por ahí y van diciendo viva Franco. Las capuchas. ¿Existe todavía en capuchas? Sí. Bueno, existe gente. Es que hay unos vínculos, o sea, 8 exministros de Franco fundaron el Alianza Popular, que no ha condenado el franquismo, con lo cual, pues bueno, hay unos vínculos evidentes, entonces no es raro que haya comportamientos políticos. ¿Y lo que está haciendo el Rajoy? ¿El Rajoy qué está haciendo? Está enriqueciendo a los que siempre han tenido dinero y a los pobres los está... De esto los está... Pero lo más triste es que también lo votan trabajadores, ¿no? Eso no, es ya. Sí. Eso es lo... Eso es lo más triste. Lo paradójico, ¿no? Bueno, tenemos también a Frank, que Hola. Ya ha intervenido, pero en principio querías... ¿Has escrito algo al respecto? Sí, era una reflexión sobre la violencia cotidiana que leeré para no dejarme nada en el tintero. Entonces ahí voy, empiezo. Una de las formas de violencia más comunes que vemos cada día es la del desgaste, la del acoso moral. Deja heridas graves que pueden llegar a ser mortales, pues hay quienes llegan al suicidio o a intentos severos. Mientras tanto, la persona acosadora disfruta de su dolor y sin mancharse ni ensuciarse las manos consigue, haciéndose pasar por una espectadora más, sus inhumanos objetivos. Lo podemos observar como juegos en el acoso escolar. Son cosas de niños, hay quien dice. Se ven los trabajos donde hay quien no puede ganarse la vida, lo cual es un derecho universal, por el acoso y la intransigencia de parte de la plantilla, demasiadas veces más lejos, más los compañeros que no los jefes, que hunden la miseria y empuja a bajas o al paro a quien es víctima de estos actos miserables. También en el amor, con la violencia de género, que practican por igual hombres y mujeres, a veces de forma más física, las otras utilizando el lenguaje y las artimañas, los golpes bajos. Por las noticias somos conscientes de que mueren mujeres a manos de sus parejas o exparejas, pero aunque no se nos diga por la falsa moral que impera, hay hombres que no pueden más, acaban suicidándose o alcohólicos, por el maltrato persistente al que son sometidos y en el que muchas veces son los hijos quienes son usados para chantajear. Lo positivo que puedo decir es que está en nuestras manos no dejar que esto siga, ni ser cómplices con nuestro silencio, y que por fortuna, pese a la gente que lo mancha todo, hay suficiente gente con mentalidad constructiva para hacer que merezca la pena tirar adelante. Gracias, Frank, sobre la parte final, lo que has comentado. De lo constructivo. De hecho, no, comentan, no, la reflexión final que has hecho. Te quería decir que uno de los problemas es que no es la maldad y la violencia que existe, sino el hecho de que mucha gente solo se lo mira. Y de hecho, son esos los que hablabas de. De no callar ante estas situaciones, ¿no? En realidad, lo complicado que veo es que es tan difícil de detectar y de, digamos, posicionarse, que muchas veces las cosas van pasando y no nos damos ni cuenta de que eso está ahí, ya sea desde que somos niños, con lo que sucede en las aulas, con que los profesores pues nunca dicen nada y ese niño crece con esas heridas. O al contrario, es un niño de los que golpea y crece con esa grandilocuencia, a lo que acaba pasando ya en ámbitos laborales, de pareja, de amistad, incluso en el núcleo familiar, ¿no? No sé, es un poco así. De acuerdo, sí. Manuel, ¿quieres comentarnos algo? ¿Algún otro tema bibliográfico de películas? O... No, es que como antes ha salido en relución el tema de la violencia yihadista, me gustaría aclarar que tal como yo lo veo, no deja de ser una respuesta ante tantos años y siglos de opresión, explotación y expolio por parte de Occidente. O sea que yo considero que Occidente tiene la principal culpa. Y en cuanto a Franco, una de las muchas formas de explicar la guerra civil es que en último extremo no deja de ser una lucha de clases. La violencia del capital contra las aspiraciones del proletariado a nivel histórico. Creo que eso fue lo que supuso la guerra civil, entre otros muchos temas, nada más. Sí, sobre el tema de Occidente, sí. Y su implicación en por su historial imperialista, porque de sí. Hecho, pues bueno, ha ejercido pues la violencia, ¿no? Y la conquista y el expolio, ¿no? Históricamente en otros territorios. Comentaban que está muy bien lo de las ONGs que hacemos desde Occidente, que enviamos ayuda, pero decían que el tema, lo que no necesitan es ayuda, lo que necesitan es que Occidente les levante la bota de su cabeza. Y eso, aunque antes era a través por métodos militares, ahora por temas económicos, las multinacionales, tal como funcionan, pues sigue habiendo un expolio y una explotación, ¿no? Bueno. Y que también la manera de nombrar, ¿no? Esto del primer mundo. El segundo mundo, que ya no existe más, el tercer mundo, o la manera más políticamente correcta, que es países en vías de desarrollo, ¿no? Como una manera de limpiar la conciencia a través de la utilización del lenguaje, de quitar la responsabilidad a los países colonialistas de haber expoliado a esos países o a esos continentes enteros desde hace siglos, ¿no? Como si ese desarrollo dependiera de África, o si ese desarrollo dependiera de América, ¿no? Y en realidad esos territorios siempre han tenido muchísima riqueza, solo que han sido expoliados desde el minuto cero y lo siguen estando. Y lo siguen siendo. Y los gobiernos, o sea, y no tienen capacidad de autodeterminarse. O sea, de hecho las multinacionales nombran gobiernos en esos países por intereses económicos puramente, ¿no? Y sigue habiendo una élite que evita que, pues eso, un pueblo pueda decidir qué sistema quiere, cómo quiere funcionar. Esa libertad, pues no existe, ¿no? Yo ahora que... Hola, Dulos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Al final porque me muy bien. Interesante. Ahora que dio la Lucía lo de los pueblos, yo el otro día vi Córdoba, muy bonita Córdoba, y Córdoba tuvo muchas misiones de jesuitas, muchos jesuitas fueron a las misiones cuando se descubrió Colón América, ¿no? Y entonces la barbarie, eso sí es violencia lo que hicieron, ¿no? Pero los jesuitas al final intentaron integrarse con los indígenas, ¿no? Pero la curia romana y los reyes españoles y los reyes portugueses hicieron lo posible para cargarse a los indígenas y a los jesuitas, y se lo cargaron todo y dejaron la estructura, lo único, la piedra, ¿no? Y hoy las podemos admirar como museos nacionales de Córdoba, de Argentina, de Brasil, ¿no? Y quedan eso también es violencia, y no hablamos de esa violencia, ¿no? Y me ha gustado mucho porque he visto unas misiones importantísimas que seguramente la gente que las construyeron, que deberían ser los indígenas, dejaron su vida para construir esas misiones con esas piedras, con esa dificultad. No tenían la tecnología que tenemos hoy para construir y esos palacios tan enormes. Allí dejaron mucha vida, aparte de todo lo que tuvieron que luchar, ¿no? Contra el papado, y que los fusilaron. Si hemos visto películas en donde los fusilaban y ellos seguían rezando, a pesar de que se hicieron cristianos, a pesar de ello los seguían fusilando y matando, ¿no? Porque se creían que ellos eran más poderosos, tenían el poder del bien y del mal, los españoles y los portugueses, ¿no? Eso es también violencia. Bueno, de hecho, estamos en un estado donde su fiesta nacional pues celebra un expolio, una destrucción masiva de culturas, y eso es lo que se celebra en el estado en el que estamos, ¿eh? El 12 de octubre me parece que es el día de la hispanidad. Es un poco curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. Es que siempre cuando uno gana es porque hay otro que pierde, porque si no, les parece que no sabemos vivir. Sí, no, a ver, antes... El ser humano tiene que evolucionar tanto que no tiene que vender, que para que yo gane tiene que el otro morir, ¿no? Tiene que haber encontrar como una cosa neutra, ¿no? Que el otro crezca y yo crezca, crezcamos juntos, pero no la necesidad de uno el vencido y el otro el vencedor, ¿no? Esa dualidad tiene que cambiar. Pero se entiende a veces que hace 5 siglos, pues de hecho se funcionaba así, por conquistas, pero hombre, 5 siglos después y en los tiempos que vivimos parece que hay cosas que habría que revisarlas un poco, parece, ¿no? O sea, cierta manera, ¿no? Si es que hemos evolucionado algo, ¿no? Lo mismo que comentaba el compañero, tema de los toros, claro, es que podríamos aún celebrar el circo romano, por ejemplo, porque también es un ritual, es una tradición, y podríamos haberla mantenido bajo este criterio, ¿no? Pero claro, si evolucionamos, pues un poco lo que creo que hay que hacer es cambiar cosas y también cambiar símbolos, ¿no? Un poco. Bueno, vamos con un poco de música, Lucía. Pagas el vale un día después. cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, seguimos con el tema de la semana, pero Lucía quería comentarnos algo sobre unas jornadas que nos han invitado este fin de semana. Sí, a ver, ahí va. En realidad la invitación viene desde hace unos meses, solo que quedó ahí colgado en nuestro limbo de informaciones y de cosas. Y ahora, bueno, nos han llamado de nuevo desde el grupo de Médicos Sin Fronteras de Valencia, con la sede valenciana, y nos invitan a las jornadas de periodismo de guerrilla que se llaman Se me ve, se me escucha, organizada por Psicólogos Sin Fronteras. Y vamos a estar en una mesa redonda el día sábado 19 de julio a las 12, de 12 a 2 de la tarde. La mesa se llama Salud Mental en Antena y va a estar Radio Yananá, Viejos Lobos de Radio Malva y Radio Nicosia. Así que bueno, ahí estaremos. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el tema, ahora nos acompaña Delfín, que también quería hacer una reflexión al respecto del tema de la violencia. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Yo con todo lo que escuché, lo que más me impacta es que a veces pensamos que la violencia es algo que está fuera, ¿no? Siempre hablamos de la violencia que otros ejercitan sobre nosotros. Y al final no nos facilita el luchar contra la violencia si siempre la vemos como algo externo, sino que es igual más fácil de empezar pensando en las microviolencias que yo vivo cada día y que yo también puedo ejercitar sobre otro, digamos. A lo mejor no me doy cuenta, pero mi manera de ser a veces no deja que mi novio hable, y eso ya es una violencia. Y como lo decía Dolors, pues es, yo creo que la violencia, si pensamos en lo que es, decía que siempre hay uno que gana y otro pierde, ¿no? Yo creo que la violencia es cuando hay dos personas o dos grupos con deseos diferentes y al final uno, el deseo de uno se gana sobre el otro. Y hay mucha violencia porque uno no sabe cómo generar un espacio en el que cada uno pueda estar bien, tener un lugar donde todos podamos compartir. Y yo creo que la cuestión es más esto, ¿no? Es, al final, ¿cómo podemos en nuestro día a día crear un espacio donde cada uno, que somos diferentes, podemos convivir? Y eso es una de nuestras herramientas para luchar contra esa violencia. Y no seremos perfectos y nuestros hijos seguramente tendrán una influencia sobre cómo nosotros nos hemos comportado. Pero igual el único, la única herramienta que podemos tener es crear un, no sé, un canal de comunicación donde cada uno sabe que cuando quiere y lo necesita, puede decir, mira, yo no me siento bien, no me siento así, necesito eso. Ah, pues yo necesito otra cosa, porque yo quiero otra cosa. ¿Cómo hacemos? Y ya está. Yo creo que al final, más que siempre hablar de violencias de fuera, es pensar en que en nuestro día a día es muy complicado solamente eso, pactar. O sea, es muy complicado pactar porque implica que nosotros nos escuchemos y ya está. Entonces, era mi reflexión. O sea, el cambio global vendrá con los cambios individuales. Microcambios. A través de cada uno haga su revolución personal, es la forma de cambiar las cosas en cierta manera, ¿no? Sí, que el pactar puede ser entre mí, mi pareja, mis hijos, lo que sea, pero puede ser en mi ciudad, puede ser en mi barrio, puede ser en mi ciudad, o sea, en el país. Son modelos. Que la comunicación prive sobre la violencia. Claro. De cierta manera, para resolver conflictos, ¿no? Sí, y dejar que cada uno tenga un espacio para expresar lo que necesita. Perdona. Y construir a partir de ahí. Muy bien, gracias, Delfín. Bueno, Dolors quiere también hacernos una reflexión. Ha hecho un escrito sobre... No, es un escrito. Bueno, en principio... En cualquier caso, quieres hacernos tu aportación sobre la violencia de imagen, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero un poco, ya sé que la violencia del interior también es muy, muy importante, porque a veces nos violentamos nosotros a nosotros mismos al no hacer como una reflexión interna positiva de la vida, ¿no? Y un poco va también relacionado con eso, ¿no? La reflexión es, por ejemplo, la imagen que todos queremos exponer en el mundo es una imagen que nos provoca violencia, porque es la que nos venden los medios de comunicación y nosotros hacemos cualquier cosa por mantener esa imagen, ¿no? Trabajamos horas y horas para ir al gimnasio, trabajamos horas y horas para pagar los productos de belleza, que da lo mismo que se valga 2 euros, que valga 30 euros, son cremas, lo único que cambia la marca. Todo lo que conlleva la ropa interior, que es carísima, vemos a esos modelos que ganan porradas de dinero por enseñar unos calzoncillos de tal marca, esa violencia de la imagen que la llevamos tan incrustada dentro porque en los medios de comunicación nos la venden y también nosotros también la asimilamos, la vivimos y la asimilamos. Y es muy difícil ir en contra de esa violencia, porque ¿quién no quiere ser bonito? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién? Y entonces hay que hacer una reflexión interior, como decía muy bien Delfín, para decir, bueno, ¿mis necesidades cuáles son? Voy a vivir con mis necesidades reales, no con las que me implica el mundo, sino las mías realmente, para hacer un camino desde mi interior, para cambiar mi interior y mi entorno más inmediato. Eso sería lo que dice el Chevy, una revolución desde la base, ¿no? Entonces, pero es muy difícil esa violencia que nos machacan continuamente los medios de publicidad, los medios de comunicación, que nos sentamos tan indefensos que no puede salir nuestro verdadero yo y queda tapado, ¿no? Y eso me parece que a mí que eso es una gran violencia que vivimos de parte de la sociedad, porque no puede aflorecer nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra creatividad. Queda escondida, ¿no? Y a mí me pasó muchos años que yo como persona estaba tapada, ¿no? Todo mi interior estaba tapado por la violencia de mi entorno, ¿no? Entonces yo no podía crecer como persona hasta que conocí al Javi y luego el centro de día y luego Nicosia, ¿no? Entonces yo me pude abrir y pude ser la niña que era y tener todas las ilusiones de que tenía de niña. Pero claro, la sociedad y mi entorno más inmediato me tapó todo ese raciocinio y me tenían considerada como una tonta, como una necia, como una vividora. ¿Sabes? Esa violencia que, ¿no? Porque no daba los cánones de buscarme un marido rico que me mantuviera, buscarme estudios, pero me tenía que trabajar y estudiar yo sola, porque no necesitaba ni una ayuda de nadie. Tenía que hacer todo por mí misma y a mí, claro, me era imposible. Si no recibía ayuda del exterior, es imposible que tú puedas luchar contra un entorno en contra si no tienes un aliado. Claro, cuando tuve un aliado que fue Xavi, ya me fue más fácil. Pero cuando no tenía ningún aliado, pues... Bueno, y no quiero extenderme más. Gracias por la oportunidad de poderme expresar ese tema de la violencia. Gracias al Chaibi por proponerlo. No, yo creo que es muy interesante tus reflexiones. Aparte, bueno, has comentado temas personales. Lo que pasa que posiblemente la lucha que has tenido que hacer pues en la vida también, eso ayuda también a crecer personalmente, ¿no? O sea, hay que mirarlo a veces como, o sea, es delante de estas situaciones, ¿no? El haberlas tenido que afrontar y superarlas, pues quieras o no, te permite muchas veces tener criterios propios, porque hablabas de las necesidades, de que tenemos que limitarnos a tener lo necesario, pero si dejáramos de consumir las cosas que nos proponen, de hecho el sistema también se bloquearía, ¿eh? O sea, estamos en un sistema que constantemente nos empuja a consumir y a generar necesidades que muchas veces no son necesidades básicas, ni mucho menos, ¿no? Pero eso produce una violencia en el ser humano, ¿no? Claro, o sea, claro, eso es lo que has comentado tú, ¿no? Esa otra forma de violencia, ¿no? Bueno, vamos con un poco de música y luego entrevistaremos a Juan, que en principio nos acompaña y nos comentará su caso personal referente al tema de la semana. Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Irme por la cebra, irme por la tuba, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Bueno, pues como comentábamos, seguimos adelante y tenemos a Juan, que también colabora habitualmente con nosotros, y hemos hablado de diferentes tipos de violencia, pero en su caso la ha vivido en carne propia, ¿no? O sea que creo que es interesante que nos pueda explicar, pues bueno, la experiencia vivida durante el conflicto reciente de Canvías, ¿no? Fuiste detenido, me parece. Va ser detingut. ¿Ens pots explicar una mica com va anar tot? Bé, en començar... Està engegat? Sí. Bé, en començar tots els esdeveniments, el dilluns 26 de maig, i a la una del migdia va haver el desallotjament de Can Vies. Va ser, de fet, aquesta amenaça de desallotjament ja havia estat dictada per sentència des de bastants anys, des de uns quants anys enrere, que moltes vegades aquesta sentència havia estat absolta o s'havia suspès degut a les mobilitzacions populars. Aquest últim cop es va aprovar de part del regidor del districte, amb l'alcalde de Barcelona, l'empresa TMB, una altra vegada, que són els que estan portant a terme tot el tema d'un nou pla de l'estació, arran també de les obres del tren d'alta velocitat que hi van haver, com també de fer tot un nou pla urbanístic que afavoreix l'especulació immobiliària, les grans superfícies comercials, és un altre triomf d'aquesta societat capitalista. Can Vies ha estat un centre social molt respectat i molt apreciat pels veïns i les veïnes del barri, com també d'altres llocs de Barcelona i d'altres municipis, i això, és a dir, ha portat a que hi haguessin moltes mobilitzacions, tant a dins de Barcelona com a fora, com també a altra arreu dels països catalans i de la península ibèrica. Aleshores, jo, és a dir, també hi va haver, és a dir, contactes, vull dir, de suport dels treballadors que van portar tot el terme de les vagues de Gamonal a Burgos, no? Exactament, a Burgos. I aleshores, a veure, vull dir, el dimecres 28 va ser quan em van detenir, que s'havia convocat una concentració a plaça de Sants a les 8 de la del vespre. Dos dies després del desallotjament. Exactament. Aleshores hi havia gent que venia mitjançant formes de manifestació des de diferents barris a plaça de Sants. Aleshores ens vam anar manifestant fins a la seu del districte i va ser allà quan va començar a haver-hi tot el tema de la dispersió policial, que va ser que vam marxar, vull dir que em vaig perdre les persones amb qui anàvem, que havíem de tornar juntes, i aleshores va ser que, sense saber on anàvem, que era un moment en què les furgones estan donant voltes per carretera, allà espantant, vam pujar per la zona, i va ser amb uns altres companys, va ser cap a la zona de Can Mantega, a la zona Joan Güell, ens anaven seguint dues furgones. I es veu que érem sis, un va poder marxar, i els altres cinc, no, perquè la furgona ens anava seguint tota l'estona, ens anava les furgones i ens van acorralar on ells van voler. Aquí hi havia una altra furgona parada amb els Mossos fora, i allà sense cap escapatòria, que això va ser al barri de Sants, i jo davant de la impotència vaig cridar auxili, auxili. Va ser que un d'ells em va donar dos cops de porra al nas, em van retenir la paret, amb un dels cinc el van fotre directament a la furgona abans, ens van anar demanant la documentació d'un per un, jo els hi vaig dir que tenia síndrome de Tourette, que no havia fet res i que volia tornar a casa, i ells vacilant de mi, vale, muy bien, que tienes enfermedad, jo vull tornar a casa, o no puedes ir a casa porque estás detenido por desorden público. I els vaig dir que no. Un dels companys, perquè érem d'aquests quatre que estàvem allà, érem tres lesionats, i hi havia un altre, el que no ho estava demanant que se'ns pogués cridar un servei mèdic, una ambulància, ja que estàvem lesionats. I es veu que ells van passar, ens van dividint repartint les furgones, que es veu que jo vaig començar a dir que no em detinguessin, si us plau, que no, es veu que em van agafar, un d'ells em va agafar les mans per darrere a manillar-me, jo cridant que no m'emmanillés, m'empeny cap a dins de la furgona, torturant-me, pressionant-me el cap cap avall i la part del cor, i a sobre donant-me lliçons de tranquil·litat, dient-me que aquí no va passar nada. Encara em va dir que podia girar el cap cap al costat, però amb l'esquena mirant cap amunt, perquè si no m'apretaria el cul, és a dir, tortures físiques pures i dures. Anem a plaça Espanya, allà ens emmanillen per davant, estem allà asseguts a aquelles cadires vigilats per uns antiavalots. Els hi vaig dir que jo no era perillós, em va dir, pues lo dudo mucho porque no s'ha costado detenerle, tractant-te de vostè. Aleshores em porten al lavabo i em fan netejar el nas amb les manilles i la cara, i em fan netejar la pica als Mossos dient que això tu ho saps fer. Aleshores, al cap d'una estona, ens porten amb la furgona a comissaria a les Corts. Aleshores ens van fer passar per la forense de comissaria, ells deien la doctora, jo deia que la metgessa, però ells em van pressionar dient que era la doctora a sobre, i a la consulta aquesta hi havia Mossos que m'anaven pressionant amb preguntes retòriques, dient-me, ¿cómo se lo ha hecho esto? ¿Ha caído? ¿Y cómo ha caído? Traient-se les culpes de sobre. Va dir, sé que la metgessa va dir que això s'havia de suturar, em van dir que cridi als Mossos que tranquilo, que vamos a llamar l'ambulància luego, que els vaig dir que tenia una mútua i em portarien a la mútua, i va passar estona així que jo estava emmanillat amb els altres companys. amb els altres companys, que jo anava dient a un altre company del costat si aniríem a presó, allà en veu baixa, i estan vigilats per tres Mossos, i la mossa només em va fer callar dient-me ja està, i va ser al cap de molta estona que ens van portar al clínic amb la furgona, al pàrquing d'urgències, i llavors en lloc d'entrar els tres junts, vam entrar, ens van agafar d'un per un. Jo vaig ser el segon en entrar, ens van detenir a les 11 de la nit, aleshores quan vaig entrar a urgències, a rebre atenció mèdica, eren les 2 de la matinada, van passar 3 hores amb el nas sagnant, i això ho considero com quelcom totalment gravíssim. Es veu que les auxiliars també van vacilar de la meva situació, del trastorn, dient-me, estàs muy mal, estàs muy mal. Fins i tot no auxiliaren per protocols hospitalaris, em va fer seure una cadira de rodes quan jo podia espassar-me fins a la planta o fins on fos, perquè em fessin les cures, i el mosso i el policia dient-me, sisplau, fes una mica a casa aquesta senyora, em porten a una planta de traumatologia, i la infermera, a part de fer-me estirar la camilla, els hi va demanar si els hi deixaven treure amb les manilles i el mosso ja va dir que no per protocols, van vulnerar uns drets fonamentals. Es veu que la traumatòloga també va insistir, que em va fer una ganyota amb la cara. Després hi va haver aleshores em va dir que jo sabia suturar, van sol·licitar radiografies, però mentrestant estava allà estirat, els Mossos m'estaven custodiant tota l'estona, vaig estar vigilat per ells, que teòricament això és il·legal, però les coses van com van, vull dir, estan vulnerant molts drets fonamentals, està vulnerant el codi deontològic, perquè hi ha el principi de nova eficiència, que prohibeix que un hospital s'atengui qualsevol emmanillat. Però com que el clínic som molt obedients amb l'autoritat i ja se sap. Aleshores, es veu, després de fer-me radiografia, es ve l'autorrino. Amb les radiografies també vaig estar vigilat pels Mossos. Es veu que em van estar mirant, em van estar curant, fent-me cures, desinfectant-m'ho, em van ficar anestèsia local 4 o 5 punxades per fer-me els punts, la mateixa otorrino, tot això m'ho va fer, i em van fer una rinoscòpia amb una pinça que em va fer mal, que es veu que un os que estava fracturat també del tabic, és a dir, perquè les radiografies indicaven això, es va col·locar en la posició inicial, i jo estava sagnant tota l'estona per la boca, i es veu que... per la boca, i es veu que m'anant dient tant l'otorrin, la metgessa com la infermera, sisplau no escupis, quan en aquell moment amb les manilles sentia rigidesa, estava molt tens, necessitava estar relaxat, necessitava esplaiar els braços, i es veu que necessitava mocadors de paper constantment, em van taponar el nas amb unes gasses d'espongostan amb anestèsia a dins, i fer-ho al nas amb i esparadrap, i vam dir que el diumenge, dia 11, no, el dia 1 de juny, a partir de les 11 tornés a urgències, i que cada 8 hores ibuprofen de 600 mil·ligrams. Aleshores, un altre cop a la furgona, que li vaig dir al mosso que no em va deixar anar al lavabo quan ho vaig demanar, i jo li vaig dir passar per l'otorrino, i el tio de l'otorrino laringòlogo, que ara tu no ho podràs dir, que jo ho vaig dir, aleshores... em van explicar aquest mosso quan un dels companys, el primer que van emportar a l'hospital, que aquest tio des de fora estaven rient de mi, fent-me fotos i apuntant-me amb un làser. Aleshores tornem cap a la comissaria amb manillats, em comencen a preguntar on vic, amb qui visc, a quin carrer vic, i em comencen a corroborar i a torturar-me coses que realment no els importen per res. Bé, aleshores els vaig dir que tenia un grau de discapacitat, em van fer... em van dir que per això no es va ser mucho más complicado, em fan passar una cel·la, em treuen les manilles i em comença la tortura psicològica, em fan anar amb les mans a l'esquena, em comencen a remenar els pantalons, les claus, i em comencen a... i a remenar tot, detectors de metalls, em quedo final, em fan treure tota la roba, només em quedo amb els pantalons, la samarreta sobre la sabata sense cordons. Aleshores, un altre cop a esperar, em van dir, contigo ya no podemos hacer nada porque no tienes navajas ni nada. Em van fer firmar un paper on hi havia els meus objectes, em van fer marcar el dit, matalàs i flassada, hi ha un calabós d'aquells, està hores i hores esperant, no vaig voler dormir aquella nit, només volia esperar a que em fessin fora, a un altre company, una altra persona que l'havien detingut, que portava allà 3 dies, però per una altra cosa. Es veu que ens van... a part que ja ens van dir, a la mossa al clínic, una dels dos polis em va dir que aquella nit no la passaria a casa, sinó que passaria a comissaria i tornaria... Bé, tot un rotllo que ara no penso explicar tant aquí. Aleshores, em van tornar a passar dos polis demanant-me una altra vegada el telèfon de casa i em van tornar a preguntar sobre que tornés a dir otorrinolaringòlogo, que ho vaig tornar a dir, per collons, i el tio va dir, muy bien, se'n va anar, i hores allà, sí, al final jo em vaig sentir allà avorrit, ens van portar un esmorzar de pena d'un got de cafè amb llet de plàstic i un parell de magdalenes d'aquestes de supermercat. Després ens van... bé, i al cap d'una hora o més tornaven a passar per si volíem repetir. Al cap d'un rato un altre policia em va portar un ibuprofeno, d'allà va dir Joan la medicació, em va fer treure la mama per la finestra, aquella finestreta aquesta, només me'l vaig posar a la boca i quan el poli no hi era el vaig escopir al vàter, que hi havia, que era un lloc de pena, sense pit, només amb un vàter, una latrina per pixar, al cap de molt rato, després de que haguessin fet marxar l'altre, que quedo jo tancat amb clau, allà, és a dir, em fan canviar de calabós, em van fer canviar de calabós amb dues persones més, allà estava veient que entraven més detinguts per... també per la Can Vies, que els anàvem portant, que va ser una cosa que té una gravetat absoluta, la qual s'ha anunciat. Ens van portar també a una sala a marcar tots els dits de les mans en format paper i digital, i a sobre només em van dir que era per protocols. Em van fer fotos així, de cara a l'esquena, de costat, amb la samarreta a sobre i de la sota, amb les mans a l'esquena i de cara a la paret, amb les mans aixecades, allà, adoptant tot el rol de delinqüent, tal com ells volen, com a les pel·lícules de delinqüents dels Estats Units, altre cop al calabós, i em van fer sortir a mi per anar a declarar, perquè l'advocat va demanar que jo fos un dels primers en sortir, que allà no hi podia estar. Ell va dir que jo no estava en condicions per declarar i va dir que era millor que amb uns pares marxéssim a un centre mèdic, que m'ho miréssim, m'ho curéssim bé. Em van citar el dia 30 per anar a declarar, que m'acusaven d'un delicte que jo no vaig cometre, que era tirar una pedra contra una furgona policial i trencar un vidre, i que anava amb gent violenta i encaputxat, que jo els hi vaig dir que tot això era totalment fals. Era la denúncia aquesta falsa que em van posar els Mossos contra meva, i després jo vaig presentar querella amb un altre dels companys contra els Mossos. Això sí, la resta dels que van detenir aquella nit, que eren pràcticament 30, perquè en tota la setmana hi van haver uns 81 detinguts. A part, bueno, Joan, gràcies, en principi... Ja dic l'últim que arran, després d'aquestes últimes setmanes han anat detenint més gent, a part de les agressions que van fer, i que això no té cap perdó, això no es pot deixar en l'aire, i això s'ha de denunciar per tots els tràmits possibles. Jo volia tenir una conversa amb les persones que em van atendre al clínic, però hi vaig anar a parlar amb la cap d'infermeria i va passar de mi. Em van dir que si ells havien de seguir tot el que deien els Mossos perquè estava privat de llibertat, no em podien treure les manilles, perquè em van dir que allà els metges només atenen pacients per visitar-los i tractar-los, però no per tenir reunions amb ells, i jo crec que estan vulnerant uns drets fonamentals que realment són essencials, i que davant d'una negligència, a part de fer una reclamació, crec que hi ha una necessitat de parlar amb les persones que et van atendre de cara a cara i parlar amb tots els estaments que faci falta. Jo crec que això no acabarà així i seguirem fent tot lo possible perquè això no quedi impune, i la gravetat és absoluta i no es pot consentir de cap de les maneres. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Joan. Gràcies, Joan, per explicar-nos... Perdona. Sí, digues. Si ja que tu ets de la Garriga, sí. Si hi hagués l'interès de fer alguna xerrada sobre el tema aquest, pots comptar amb mi. Perfecte. I jo crec que el meu cas és necessari que s'expliqui. Vaig rebre molt suport de part dels moviments socials, també missatges al Facebook, correus electrònics de companys, d'una ex nicosiana, que és la Meritxell, de l'Esquirol, que també... Bueno, i per part de tot, bueno, per part nostra també, també ja saps, vau trucar per part de Radio Nicosia, doncs, també mostrem jo personalment la meva solidaritat, no? I, sí, sí, bueno, i és bo que de totes maneres s'expliquin aquests temes per antena i no sé per què que s'han comès coneixi aquesta realitat no he pogut explicar tots els detalls, però resumidament he explicat el més important, i això, jo crec que això no ha de quedar palès de la màxima manera possible, i tant des de vies no institucionals com institucionals, per molt que no m'agradin, perquè això s'ha de deixar molt clar que aquí hi ha uns culpables, perquè per una banda són els mateixos polítics i la mateixa empresa TMB i els regidors de districte, l'Ajuntament de Barcelona, per tot el merder que volen fer en contra del que volem fer, que és transformar el barri i prendre iniciatives de barri a partir de les decisions dels veïns, tal i qual, i l'altre cantó, els culpables evidents són els Mossos d'Esquadra, que són els primers, són els agressors directes que van que van crear les lesions, les detencions i aquestes tortures, aquestes salvatjades. Moltes gràcies. D'acord, gràcies, Joan. Bueno, ens queda res, vull dir, estem acabant. Recordar que tindrem dues setmanes més d'emissió, els dos propers dimecres, i tornarem la segona setmana de setembre. I ja per tancar, el Xavi ens ha escrit un text. No, és el text de Nicòsia. Val, d'acord, sí, bueno, el text de despedida posem ja a final de Nicòsia, molt bé. Ha sigut endavant. Un tema molt interessant, Xavier. Nicòsia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y la sonrisa y pasean el pack en una nevera como Johnny Bang. Te daré tu último baño en la depuradora de Arazuri y no aguantan la presión. Me dura lo que tardo en ojear la hip hop nation o en hacer una flexión con el pe-